firme, Teli, como rula de estatua estamos acá, en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Recién veíamos cómo le metían este monumento, la Torre Eiffel, 6 metros más y ahora de antena. Las telecomunicaciones, a pleno en la Torre Eiffel en Francia. Eiffel revolcándose en su tumba porque habrá dicho, yo no hice eso para poner antena. Aunque es muy una antena, ¿no? Si uno se pone a ver, la Torre Eiffel es una antena. Bueno, de allá te contamos cosas de otros lugares lejanos, pero por supuesto nuestra principal estructura es local, ¿no? Y hablando de lo local, nos vamos a Río Ceballos. Así es, siempre es bueno hablar de todos los temas que competen a lo hídrico, al agua que tenemos en nuestro corredor de Sierras Chicas. Nos vamos a ir para Río Ceballos para hablar con Miguel Martínez, presidente de la cooperativa de agua de allí, de la localidad. Recordemos que Río Ceballos tiene la planta potabilizadora de La Quebrada, que junto a La Calera es la que suministra gran parte de agua a toda la región. Pero no solamente para hablar del agua, sino para hablar de otros temas que competen al medio ambiente, porque realmente vienen haciendo un trabajo mucho más profundo en cuanto a eso, como también vienen desarrollando talleres y herramientas para la ciudadanía. Bueno, vamos a saludar a Miguel Martínez y buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Miguel, lo primero que queremos conversar con vos tiene que ver con la presentación que se realizó entre las cooperativas para administrar las plantas potabilizadoras y poder saber de qué se trata esto. Bueno, como vos recién decías, nosotros conjuntamente con la cooperativa de Unquillo Mendiolaza tenemos a cargo la planta potabilizadora La Quebrada. Uh-huh. Y tenemos a cargo el acueducto hasta la zona de Mendiolaza, pero eso es solamente una parte del sistema integrado. La otra parte del sistema integrado depende de la planta potabilizadora la Calera, que lleva agua a La Calera, Saldán, Villa Allende, hasta Mendiolaza también. Uh-huh. Hasta Unquillo en realidad también. Esto de manejar un sistema que es integrado de manera desintegrada, una parte la manejamos nosotros y otra parte la maneja la provincia, la verdad es que no da resultado y no funciona bien. Y claramente este verano, en diciembre y en enero, vivimos las consecuencias de este desmanejo. ¿Eh? Uh-huh. Realmente lo que nos pasa es que nosotros necesitamos el sistema integrado justamente. Se hizo porque necesitamos que llegara agua de La Calera hasta Río Ceballos, y esto hace ya 7 años que no sucede. ¿Eh? Uh-huh. Motivo por el cual sufrimos la falta de agua en la zona de Unquillo, de Río Ceballos, sal si puedes, con seguridad. Y a veces también en la zona de Villa Allende. Entonces, lo que nosotros proponemos es que el sistema integrado, no solamente de nombre sea integrado, sino también en la administración, en la funcionalidad y en los objetivos esté integrado. Y esté integrado y sea llevado por una sola empresa que se haga cargo y que no nos tengamos que andar echando la culpa de por qué este sistema no funciona. Claro. Y entendemos que qué mejor es que los prestadores, y en este caso las cooperativas que somos prestadoras del corredor, que somos las más interesadas de que este sistema funcione, nos hagamos cargo del corredor y nos hagamos cargo de todo este funcionamiento. Porque entendemos que somos los más interesados y es la opción más barata para los asociados, en este caso para los ciudadanos de Sierra Chica, para no tener problemas con la prestación del servicio. Uh-huh. La verdad que es un tema súper importante, ¿no? De la administración y del suministro. Recién hablabas que hace 7 años que no llega agua de La Calera hasta Río Ceballos, considerando también que no es solamente que llega a Río Ceballos y se quede allí, sino que va a permitir la distribución de agua más al norte todavía de Sierras Chicas. Vos, obviamente, recién lo decías y lo veníamos tratando ya en la mesa de anexados, la falta de agua que hubo en toda la zona norte. Ahí están haciendo una obra complementaria que es desde La Puerta, desde la zona de Colonia Tirolesa, que va a abastecer parte del norte de las Sierras Chicas, pero también con la idea de sistema integrado. Es decir, que cuando haya agua allá pueda venir para acá, y así mandar agua hacia el norte cuando acá tengamos agua, porque sí es una zona que está al límite con la prestación de agua. Uh-huh. A ver, el año pasado no se hicieron las inversiones en este sistema como se debería haber hecho. Sufrimos las consecuencias en diciembre y en enero. Pensábamos que en marzo, o que ahora, se iban a tomar las decisiones para que se hagan las inversiones para que no volvamos a sufrir esto mismo en septiembre, octubre de este año. Uh-huh. Y nadie se hace cargo del problema, con lo que seguramente este fin de año vamos a volver a tener problemas en la prestación del servicio, increíblemente. Ahora, eso tiene que ver porque la provincia no estaría dando, digamos, las respuestas necesarias para estas inversiones, porque si hablamos de que la provincia también forma parte de la administración y del desarrollo del suministro de agua, entonces esa pata es la que estaría faltando, fallando. Mira, entiendo que la responsabilidad es compartida entre la provincia y los intendentes. A los intendentes de la provincia les propuso conformar un ente para hacerse cargo del agua. Los intendentes no hicieron nada, la provincia no sé si está esperando, pero digamos, el Estado, tanto provincial como el municipal, no se hacen cargo del problema. Y lo seguimos teniendo, y nosotros, uh-huh, los ciudadanos seguimos sufriendo las consecuencias de que nadie se hace cargo y que se tiran las responsabilidades entre ellos, ¿correcto? No me acuerdo bien, Miguel, si este ente se había conformado en el 2020, me parece que fue, ¿no? Recuérdame eso. Entiendo que tuvieron, claro, la voluntad de conformarlo. Uh-huh. La verdad no conozco si se terminó conformando jurídicamente o solamente fue una intención, pero que desde 2020 están hablando de este tema y que nadie toma la decisión. Nosotros en realidad tenemos contacto con los intendentes, eso es a los que notificamos de la situación y de la necesidad de inversión y de la necesidad de que se lleve este plan que nosotros proponemos adelante, y no obtenemos respuesta. Uh-huh. Bueno, qué problema, porque ya con este panorama entonces vamos a vislumbrar qué más cerca de fin de año vamos a seguir teniendo inconvenientes con el agua potable. Te consulto, Miguel, ¿cómo está hoy el dique La Quebrada en ese sentido? Bueno, hoy el dique La Quebrada está 3 metros por debajo del vertedero. La verdad que para estar tranquilo en el mes de abril debería estar lleno. No creo que se llene en el mes de abril, pero ese es uno de los problemas, el de fuente, que este año no tuvimos. El dique La Quebrada este año estuvo lleno y la verdad es que no hemos tenido problemas de fuente. Uh-huh. Hemos tenido problemas de la distribución. El año que viene vamos a tener los dos problemas. Vamos a tener un dique La Quebrada bajo y encima un sistema integrado que sigue sin funcionar. Claro. Sí, bueno, esperemos que en lo que queda de este año se pongan las pilas los funcionarios y puedan solucionar este problema, que la verdad estamos hablando de un derecho, ¿no? El agua es un derecho. En una zona no es que, un privilegio. No, en una zona que está creciendo y que necesita respuesta y que sí, que tienen que estar a la altura de las circunstancias y hacer lo que tienen que hacer. Uh-huh. Seguramente, bueno, esperemos que sí. La verdad que desde la cooperativa no vemos que esto empiece a caminar para que se solucione. Uh-huh. Miguel, ahora te cambio de tema, algo bien cortito, pero están haciendo ya, no solamente desde este año, sino también desde el 2020, una fuerte campaña en lo que tiene que ver con el medio ambiente, en lo que tiene que ver con lo reciclable, sobre todo en este año. Contanos un poquito cómo sigue ese programa. Bueno, la verdad es que empezamos de la mano del municipio a hacer la recolección en los puntos verdes de la ciudad de Río Ceballos. Uh-huh. Se conformó una cooperativa de trabajo que trabaja conjuntamente con la cooperativa de servicios para prestar este servicio. Nosotros como cooperativa de servicios lo que hacemos es la recolección y la cooperativa de trabajo hace la separación. Y la verdad que más allá de la recolección de puntos verdes, la gente sí se ha enganchado muchísimo y bueno, esto va creciendo, por lo menos en esta parte, de manera exponencial. Arrancamos en agosto y hoy estamos, los chicos de la cooperativa de trabajo están quintuplicando los volúmenes con los que empezamos en el mes de agosto. Hasta ahora no hemos tenido un mes que se haya frenado o que haya bajado. Así que bueno, contentos. Contentos porque, a ver, porque primero que estamos dando trabajo, se está generando trabajo. Después porque estamos cuidando el ambiente donde vivimos. Después porque hemos tenido una respuesta muy buena de la gente. Así que la verdad que es un proyecto que nos cierra por todos lados. Bueno, y ojalá que se pueda replicar también a lo largo de todo el corredor de Sierras Chicas. Miguel, te agradecemos este rato con Radio Nexo y poder acercarnos a esta información tan valiosa para todo el corredor. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día para vos también. Bueno, hasta ahí las palabras de Miguel Martínez, y él es presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Ceballos. Bueno, retratando cuál es la situación hoy de el sistema de agua potable que tenemos, ¿no? Él habla de un sistema integrado, pero que en realidad no está funcionando como tal, y hay problemas en la distribución del agua potable en Sierras Chicas. Claro, sí, y recalcaba, ¿no?, lo que había sucedido con el dique La Quebrada. Muchas veces el faltante de agua dependía de la escasez de agua del dique, y este año fue todo lo contrario. Nunca sus volúmenes estuvieron por debajo de en los cuales nos tendríamos que preocupar. Digo, fines del año pasado y parte de este año, ¿no? El problema residía en que las reservas en las cisternas no lograban cargarse para provisionar a las personas al otro día, a los ciudadanos de las diferentes localidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que justamente pide ahora resolver esta situación, ¿no? De este sistema que necesita estar a la altura de la cantidad de habitantes que tienen ya las Sierras Chicas. Sí, y dato no menor para cerrar, Tucu, recién decía que veníamos bien con el tema de la cantidad de agua que tenía el dique, pero ya para el año que viene no solamente vamos a tener problemas en eso, sino también en la distribución, que este año solamente había problemas en la distribución. El año que viene se va a agravar todavía la situación. Quizás tenga faltante el dique. Exactamente, eso es lo que se prevé que suceda el año que viene. Vamos a seguir de cerca. Bueno, arrancamos una época de tregua, se puede decir, y hay tiempo para solucionar algunos problemas de fondo y arrancar bien allá cuando aumenten los calores nuevamente en septiembre, octubre, noviembre. Ojalá ya esto esté solucionado. Bueno, se conformó el área metropolitana justamente para tratar problemas o problemáticas trascendentales en todo el corredor. Esperemos que el tema del agua realmente sea una prioridad, ¿no? Por ahí, usted lo dijo. 25 de las 12. Que lo poco que fui, nos metemos nuevamente a canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas. Tarde o tarde.